11:40, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con más actualidad local porque, como bien saben, es noticia durante estos días, durante estas semanas, el inicio del curso en los diferentes centros educativos de nuestra localidad. Ya el pasado 10 de septiembre arrancaban infantil y primaria. Durante estos días ha habido centros que han realizado esa inicio de curso flexible y hoy es cuando, bueno, pues tienen la jornada lectiva completa de Nueva 2. También hoy comienza el curso para los estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación permanente, educación de adultos. En fin, el curso que ha arrancado también en nuestra localidad y lo ha hecho con centros educativos puestos a punto a través de los trabajos de mejora, mantenimiento que se han estado llevando a cabo durante todo el verano, especialmente en los centros de educación infantil y primaria, pero también con las tareas de desinfección que se han procedido a realizar en gran parte de los centros educativos de nuestra localidad y en otros espacios que también recoge, bueno, pues a sus usuarios. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, de todo ese trabajo previo que se ha realizado para el arranque del curso educativo y lo vamos a hacer pues precisamente con la responsable de Educación y Política Social en el Ayuntamiento de Ubrique, Isabel Mari Bazán. Isabel Mari, muy buenos días. Hola, buenos días, Lucía. Bueno, pues como decíamos, el inicio del curso tiene muchísimo trabajo detrás para los equipos docentes, para la puesta a punto de los centros, un trabajo, bueno, pues que no se ve y que permite recibir en todas las condiciones óptimas al alumnado durante estos días. En lo que corresponde al ayuntamiento, en lo que corresponde a la Delegación de Educación, pues también, ¿no? Un trabajo que se ha venido desarrollando sobre todo durante ese periodo de descanso vacacional, periodo de vacaciones, que es el que permite a largo plazo realizar obras de mantenimiento de mayor envergadura y estas son las que se han realizado, ¿no?, en los distintos centros de infantil y primaria en nuestra localidad. Así es, como tú bien dices, Rocío, bueno, nosotros, como he dicho en otras ocasiones, no solamente hacemos obras o hacemos las mejoras en nuestros centros educativos en este periodo vacacional, pero claro, es importante decir también que las obras más importantes que hay que hacer, como pintar aulas o obras más importantes que haya que hacer los patios, se hacen en el periodo vacacional. Ya nosotros a finales de junio nos pusimos en contacto, como en años anteriores, con todos los directores y las directoras para que nos hicieran llegar las mejoras que podíamos hacer en el periodo de verano. Una vez que habíamos recibido las propuestas, bueno, pues nos ponemos a valorar qué obras podemos acometer en el periodo vacacional, también con respecto al presupuesto que tiene este ayuntamiento y cuáles son las obras que realmente tiene que hacer este ayuntamiento y que le corresponde al ayuntamiento y no a la Delegación de Educación. Bueno, pues entonces nos pusimos manos a la obra y entre ellas, bueno, pues teníamos que hacer distintas obras, unas más importantes que otras, porque, como bien te digo, afortunadamente los centros nos hemos encargado muy mucho desde que este equipo de gobierno tomó posesión en que los centros educativos, bueno, tengan todo lo que necesitan y poco a poco hemos hecho grandes obras y muchas mejoras en los centros educativos. Ni que decir tiene que vamos a seguir con ello y trabajando por eso. Con respecto a lo que te digo, por ejemplo, en este verano no hemos hecho grandes obras, no hemos programado prácticamente nada en el Fernando Gavilán, puesto que en el invierno, con un plan que teníamos en contratación con un carpintero, hemos invertido en el salón de acto de en este caso del Fernando Gavilán, poniendo todo el escenario, el suelo con madera nueva. Las luces también se han instalado todas las luces nuevas y también se ha instalado un cuadro de electricidad nuevo. Te quiero decir que esto ha sido en este invierno pasado y no se ha tenido que hacer en este verano, aprovechando también que teníamos este plan con el tema de carpintería. Te sigo relatando, Rocío, en este caso en el Reino Sofía, se han pintado las aulas de infantil y de pasillo, se van a colocar, que no se han hecho todavía, ahora algunos bancos más, que el año pasado ya colocamos dos bancos en el patio grande y en este caso nos piden que coloquemos algunos más, que lo vamos a hacer de aquí a poco tiempo. Había un pequeño arriate en el banco de infantil, en el patio de infantil, que se ha convertido ahora mismo en también el pequeño muro, se va a transformar en arriate. Se va a sustituir, que ya se está haciendo en estos días, una valla de madera que estaba muy estropeada por otra en una entrada principal que estaba muy vistosa. Se ha pedido en este caso el cambio de las ventanas y las puertas de secretaría. Estamos pidiendo presupuesto para ver si podemos acometerlo este año y si no sería para el próximo año. La desinfección de los árboles del patio grande también se va a hacer en cuanto llegue el tiempo para poder hacerlo. Y se ha pedido también cambiar unos pinos que hay por problemas de procesionaria, por otra especie autóctona, que hemos valorado que se va a hacer, que no se puede hacer en este momento, pero que se va a hacer de aquí a poco tiempo, pero siempre que se sustituya, se va a sustituir por otra especie autóctona de aquí de la sierra, y estamos esperando también que de aquí a unos meses hagamos eso. Los árboles, como te he dicho, se cambiarán un poco más adelante en la Reina Sofía, cosa que también ya saben tanto el profesorado como entiendo que se lo habrán comunicado a las AMPA. En el Rincón Cosa de hace una semana, bueno, ya se ha terminado afortunadamente la obra del patio infantil, que se está rellenando de hormigón toda la zona de arena, por parte de un arenero y otra zona de césped artificial, que ha quedado espectacular. Yo, cuando vean la foto, los oyentes van a ver el trabajo que se ha hecho, como estaba antes y cómo ha quedado. Decir que la parte del césped artificial y la parte de lozas de caucho, ha sido comprada en este caso por el AMPA del centro. Nos pedía el centro también que hiciéramos revisión de los baños del comedor y en general, y hemos visto y hemos valorado que es una obra muy muy importante y que en este caso vamos a hacer, que se la vamos a pedir a Delegación de Educación, porque entendemos que es el arreglo, no el arreglo de un pequeño baño, sino el arreglo en general de todos los baños. Se han arreglado humedades que había. Se han arreglado 33 persianas, y cuando digo 33 persianas, son 33 persianas de mucho peso, y que el operario, en este caso Antonio, está haciendo un trabajo extraordinario en arreglar todas estas persianas, que estaban, la verdad, en muy malísimas condiciones. Ya está terminando, si no ha terminado esta mañana, terminará mañana todo el arreglo de todas las persianas. Y se está revisando todo el cerramiento exterior, que hay algunas vallas que se mueven que estaban en malas condiciones. La pista polideportiva, que también nos han pedido el pintado de ella, bueno, pues estamos mirando el presupuesto de cuánto costaría pintarla, y el hecho lo tenemos ya casi cerrado. Si no pudiéramos hacerlo en este esto que nos queda de invierno, lo haríamos para el próximo año. Y se ha desbrozado toda la zona del centro, que es muy amplia, todos los alrededores del centro y por dentro. Y nos han pedido también que la puerta principal de la entrada, es verdad que está teniendo muchísimos problemas, bueno, pues estamos pidiendo presupuesto también en la medida de las posibilidades, pues si pudiéramos cambiarla, como bien digo, este año, o si no sería para el próximo año. En el Benafeliz se han arreglado grietas y desconchones que había, la de desperfecto por humedades, el arreglo de un dintel también que tenía ahí, también se han pintado muchísimas aulas del centro, las aulas y los pasillos, se han arreglado también... Hay bastantes puertas, las persianas también, que también dan muchos problemas durante todo el año. La pila del baño de los niños, los arreglos que todos los arreglos que he tenido que hacer en este caso el herrero. Y ahora mismo también nos han pedido recientemente, bueno, pues que quieren montar una serie de televisores y quitar las pizarras. Y uno de nuestros operarios, bueno, pues en la próxima semana también se acercará a hacer esos arreglos. En el Visto de la Serna hay unas canastas de baloncesto que lo que son el hierro que las mantiene no tenía protección. Bueno, pues se han comprado, ha hecho una persona de aquí de Ubrique que ha hecho un estupendísimo trabajo, la protección para las canastas de baloncesto. Se han alicatado el pasillo del Visto de la Serna, porque es un centro que por la parte de abajo siempre tiene humedades y no hay otra forma, aunque pintemos un año y otro, siempre sale. Entonces, lo que estamos haciendo poco a poco todos los años es el alicatado del pasillo por las humedades. Ya hicimos hace unos años la parte de la dirección, se ha alicatado toda. Bueno, pues este año hemos alicatado también otra parte del pasillo, como bien digo, por las humedades. Se han pintado los muros de los laterales que dan a la calle, que era importante, que estaban ya también deteriorados. Y se ha pintado la fachada, que la verdad se ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos tenido que montar, bueno... todo el montaje que se ha tenido que hacer para montar para la fachada de la segunda planta y el tejado de la parte del edificio que da al patio. Bueno, y me parece que el colegio también está prácticamente nuevo con las obras que hemos hecho anteriormente al haber quitado todo el pasillo central. La verdad es que se le da una imagen nueva al centro. También nos pedían por parte del centro, las puertas que tiene el centro son unas puertas que son muy pesadas y casi siempre están, las partes de los muros que están a un lado siempre están como con grietas, y es algo que es muy, muy costoso, y lo que vamos a hacer también a la Delegación de Educación, le vamos a pedir que también, bueno, pues si había posibilidad de que también que haga el cambio de todas las puertas del centro educativo, que creemos que es algo que es importante. Y bueno, ya con esto, bueno, hemos terminado las obras, que ya te digo, hemos terminado recientemente hace solamente unos días antes de que los niños se incorporaran. Y estas son las obras que hemos realizado, bueno, y como bien digo, nosotros no paramos durante todo el año haciendo las obras, que como tú bien sabes y he dicho en alguna otra ocasión, cuando vienen periodos vacacionales, como puede ser Navidad o como puede ser Semana Santa, también aprovechamos para hacer las obras más importantes. Pues son todas las obras de conservación, de mantenimiento, algunas de mayor envergadura, otras menos, que se han venido desarrollando, como decíamos, durante todo este tiempo vacacional en los distintos centros de educación infantil y primaria, bueno, pues cuyo mantenimiento y conservación corresponde, ¿no?, en este caso al ayuntamiento. Si bien es cierto que hay otras obras de mayor envergadura, que ahí la competencia pues pasa a delegación y pues se intenta, ¿no?, buscar financiación también por esa vía. Sí, bueno, todos sabemos, por ejemplo, pongo como ejemplo el Benafelí, la pista del Benafelí, una pista que costó unos 40.000 euros, que está no hace ni un año prácticamente que la hizo este ayuntamiento con unos planes especiales, que no una cosa que correspondía, como por el montante económico comprenderán los briqueños y briqueñas, que no correspondía al ayuntamiento, pero la pista de Benafelí era un campo de batalla entre delegación y ayuntamiento, que decían que bueno que no había no que no correspondían a ellos, como tú verás el montante importante, como bien digo, de 40.000 euros el que se gastó en la pista. Entendíamos que al fin y al cabo eran nuestros niños y nuestras niñas los que estaban allí, y apostamos por hacerlo con unos planes para el Benafelí, para el centro educativo, ¿no? Entendemos que era, ya te digo, que no era parte municipal, pero bueno, teníamos que hacerlo y se hizo. Pero te quiero decir que entendemos que lo que hay que hacer es lo que hay que hacerlo, no importa qué administración, intentamos que cada administración, bueno, pues apechugue con lo que tiene que hacer, pero si no hay otra forma, pues bueno, al fin y al cabo los niños y las niñas de nuestro, son las niñas y las niñas que viven en nuestro pueblo, y por la seguridad de ellos, bueno, pues entendemos que hay que hacerlo todo. Bueno, sí que no sé si corresponde o no corresponde, pero el hecho es que también el ayuntamiento ha asumido la desinfección especial que se lleva a cabo en los distintos centros educativos desde que empezó el COVID, ¿no? Ya se hizo el año pasado, además se hace de manera periódica, no solo cuando comienza el curso, sino también durante el transcurso del mismo, ¿no? En periodos vacacionales, y este año pues también, antes de comenzar el curso, se ha procedido a desinfectar todos los espacios, además no solo los centros educativos de nuestra localidad, sino que se ha aprovechado también para desinfectar otros lugares, otros espacios, donde, bueno, pues también se desarrolla lo que es la actividad, ¿no?, dentro del marco docente o dentro del marco asistencial, más bien, ¿no? Estamos refiriendo al curtido o al centro por ellos. Sí, así es. Nosotros ya por parte de la alcaldesa ya le hemos dicho a la Junta, a delegación, que no nos corresponde la desinfección. Pero no porque lo diga este ayuntamiento de Ubrique, que lo están reclamando todos los ayuntamientos de toda Andalucía. Son medidas extraordinarias que el Gobierno de España les ha remitido, en este caso a la Junta de Andalucía, un montante económico importante para que lo hagan, para que esos recursos lleguen a los ayuntamientos. Y aquí, a día de hoy, tengo que decirlo con estas palabras, no ha llegado absolutamente nada, ni el año pasado ni este, para temas de educación. Bueno, ni educación ni en este caso para política social, para ayudas sociales por parte de la Junta. Y es algo que, bueno, que tengo que decir y la verdad es que me da pena y me duele decirlo, pero es así. Son los ayuntamientos, como digo, no solo Dubrique, sino todos los ayuntamientos los que estamos asumiendo estos gastos. Unos gastos extraordinarios que hacen que tengamos que destinarlos, quitarlos de otras partidas, y lo estamos asumiendo. En este caso, el pasado 16 de agosto ya se hizo por parte de la empresa TISA la desinfección que se hace por plaga, que es habitual, que la ha hecho siempre el ayuntamiento, y el 19 de agosto se hizo la desinfección por parte de la empresa Coplaga, la desinfección por COVID, que se hizo en todos los centros educativos de infantil y primaria, incluyendo también el Sagrado Corazón, incluyendo la Guardería de la Esperanza, incluyendo la Ludoteca Municipal y, como digo, también incluyendo el Centro Ocupacional El Curtido y el Centro de Alzheimer por ello. O sea, es un montante económico muy importante el que sale de las arcas municipales, y cuando digo sale de las arcas municipales, sale de todas las arcas y de todos los bolsillos de todos los ubriqueños y ubriqueñas que hacemos el esfuerzo en pagar nuestros impuestos, y que vamos a seguir y seguiremos pidiéndole a la Delegación de Educación, a la Junta de Andalucía, que por favor haga frente a estos pagos tan importantes que están desembolsando los ayuntamientos. Tanto es así que seguimos en este caso también con la incorporación de 5 personas de personal de limpieza en los centros educativos en la parte lectiva, o sea, en la parte de la mañana, para toda la parte de la mañana en los centros escolares. Es un montante económico este año otra vez, un importante desembolso económico para las arcas municipales que vamos a seguir haciendo, que ya de hecho ya han empezado estas personas en el personal de limpieza extraordinario por COVID por la parte de la mañana, que vamos a seguir haciéndolo, que es un compromiso en este caso de la alcaldesa con toda la comunidad educativa, pero no por ello no vamos a seguir peleando y diciéndole a la delegación, a la Junta de Andalucía, que no son competencias competencias municipales y que por favor nos manden la ayuda que se necesitan todos los ayuntamientos con respecto a estos desembolsos económicos tan importantes que estamos haciendo. Uh-huh. Son cinco personas para los cinco centros de educación infantil y primaria de nuestra localidad. Recordemos que las competencias en limpieza habituales, ¿no? También es el ayuntamiento las que las asume, los centros de educación infantil y primaria, pero este es de refuerzo por el tema del COVID, que esto antes no se tenía, ¿no? Igual que la limpieza extraordinaria del COVID tampoco antes se tenía, y bueno, pues es una partida presupuestaria extraordinaria, como tú decías, que hay que asumir, porque este personal de refuerzo está durante todo el año. Son cinco personas. Así es. Ha empezado, al principio ha pensado, bueno, ha empezado en estos días, el colegio empezó hace, bueno, hoy, como tú bien dices, ha empezado con todos los alumnos, pero desde que empezó hace unos días, pues han empezado esta persona, este refuerzo de personal de limpieza, igual que hizo el año pasado. El año pasado un montante económico importante en sueldo de estas personas que están trabajando. En tema de desinfección, como tú bien has dicho, no solamente a principio de curso, sino cuando llega Semana Santa, sino cuando llega Navidad. Esto al final de año hace un montante económico bastante importante, y es lo que le estamos diciendo a la Junta de Delegación, que por favor nos ayude en este momento, y que escúchalo a todos los ciudadanos y escúchalo a los pueblos que están todos los pueblos de Andalucía pidiéndole que ayude a los ayuntamientos, que ya estamos también quitando de otras partidas, porque esto es un presupuesto económico que tú, para poner de un sitio, tienes que quitar de otro. Entonces, se están llevando una partida muy importante, el tema de desinfección, que entendemos que no nos corresponde, porque es una desinfección extraordinaria por COVID, sobrevenida por el COVID. Claro. Uh-huh. Sí, que es verdad que, bueno, pues la limpieza, como decíamos, corresponde al ayuntamiento, los centros de educación infantil y primaria, pero esa especial por desinfección por COVID, pues no se había hecho nunca. Y bueno, los institutos sí que lo asumen, ¿no? La delegación de educación, los institutos. Así es que es lo que parece muy contradictorio. Los institutos, bueno, pues lo asumen los institutos, porque le llegan los recursos a los institutos, pero en este caso a los centros de educación infantil y primaria, bueno, pues no llega. No entendemos por qué, porque sabemos que por parte del gobierno del Estado le llegan los recursos a la Junta de Andalucía, y bueno, y cuando llegan a la Junta, bueno, pues no llegan a los ayuntamientos. No es que no llegue al Ayuntamiento de Ubrique, es que no llega a ningún ayuntamiento. La Federación de Municipios y Provincias está también ahí luchando con la Junta para que por favor haga efectivo esos dineros que hace falta, de que vengan a los ayuntamientos para las medidas extraordinarias de COVID. Claro. Bueno, una desinfección extraordinaria que, como nos indicaba anteriormente, no solo ha sido en los centros educativos, también en otros espacios municipales, como es el caso de la ludoteca municipal o en este caso del centro también de la escuela, el centro de educación infantil, ¿no? La Guardería de la Esperanza, que también se desinfectaba. Este comenzaba el curso el mismo 1 de septiembre, ¿no? Y la ludoteca, por ahí también te quería yo preguntar, ¿no? Porque la ludoteca ya está en marcha todos los procedimientos para que se pueda desarrollar este año más. Recordemos que el año pasado pues puso en marcha la ludoteca con mucha precaución y con el protocolo COVID, ¿no? Establecido desde prevención de riesgo, por aquello de la situación que teníamos. Este año quizás se pone en marcha con una mayor apertura, ¿no? En cuanto a los aforos, porque las condiciones han mejorado. Así es. El año pasado, como tú bien dices, Rocío, comenzamos con un protocolo COVID, que hay que decir que se sigue con este protocolo COVID. Decir que nuestra clase de nuestra aula de la biblioteca es una aula muy amplia, pero sí es verdad que nos permitían tener 15 alumnos, y nosotros reducimos todavía, si acaso más, por el tema de tener mucha más prevención, a 12 alumnos, alumnas. Y este año, bueno, pues hemos decidido que, como sí es verdad que no los permiten, y bueno, y tenemos todo el protocolo COVID, seguimos con la limpieza, cada cambio de grupo, con la desinfección que tiene que tener. Bueno, pues este año el grupo pasa de 12 a 15 alumnos, alumnas, los que podemos tener en nuestra ludoteca municipal. Se ha aumentado el cupo, por tanto, por grupo de edad, para que, bueno, pues pueda albergar un mayor número de menores, ¿no?, que estén interesados en cursar ese, bueno, pues actividades, talleres que se organizan a través de la ludoteca. Se mantiene todo igual. Esto significa que hay, bueno, pues actividades que ya echábamos de menos el año pasado, este año imagino que también seguiremos echándolas de menos, ese huerto generacional, pero se suple, por ejemplo, con otras, como por ejemplo los talleres de cocina, que también han dado muy buen resultado, ¿no?, este año en la ludoteca. Sí, bueno, intentamos tener siempre cosas nuevas, hacer atractiva cada año más nuestra ludoteca municipal. Y bueno, como tú bien dices, bueno, el año pasado no pudimos tener, bueno, ya llevamos dos cursos sin poder tener el huerto intergeneracional con nuestros mayores, que es una pena, que esperamos que se pueda retomar a la mayor brevedad posible. Y bueno, tenemos muchos talleres ludoeducativos, talleres novedosos, como tú bien dices, este año con el de cocina, donde los niños hacen galletas, donde hacen pan. Es importante también que nuestros niños estén en contacto y sepan cómo hacer, bueno, pues el pan, la galleta, cómo cocinar. Hicimos este año también algo extraordinario con como no podíamos hacer el taller internacional. Bueno, pues hicimos un pequeño taller un día de jardinería, donde cada niño y niña, bueno, pues decoró su maceta física, y después, bueno, una persona de jardinería vino y los pudo enseñar cómo sembrar y pudieron llevársela a su casa. Vamos a seguir haciendo los talleres de igualdad y, bueno, unos talleres novedosos que tenemos preparados para este año. Hemos comprado también material nuevo y, bueno, esperemos que, bueno, porque nuestro Ludoteca Municipal Gamonín, como siempre, tenga la aceptación que ha tenido por parte de padres y madres, sabiendo que hacemos un protocolo de COVID muy riguroso, en que entre cada clase y clase se hace limpieza y que se hace cambio de grupo, se hace desinfección, y que afortunadamente este año, esperemos que todo siga igual, no hemos tenido ningún tipo de problema en el aula de nuestra ludoteca y nuestros niños y nuestras niñas han estado sanos y no ha habido ningún tipo de problema. Así que esperemos que todo siga igual, y nosotros ya le hemos enviado las cartas a todos los centros educativos. Recordad que antes enviábamos dísticos para que se los dieran a nuestros niños y nuestras niñas y llegaran a nuestras casas. Ya llevamos 2 años que no se puede hacer así. Así claro. Que se ha enviado una carta y un cartel a todos los centros educativos, se ha enviado un WhatsApp en los grupos de padres y madres, y también se ha puesto toda la información en la página web del Ayuntamiento de Ubrique para que le llegue, bueno, a todo el mundo. Bueno, pues podemos recordar también desde aquí un poco, ¿no?, todo cómo va a ser el curso de la Ludoteca Municipal, sobre todo el tema del periodo de inscripción, que se abre el martes que viene, cuánto tiempo permanecerá abierto, la cuota y el inicio del curso. Vamos con esos detalles para aquellos que nos estén escuchando, ¿se te parece? Sí, las inscripciones se abren a partir del 21 de septiembre de 10 a 13 horas. No tenemos fecha de cerrado de septiembre porque si hay plaza, nosotros vamos a seguir cogiendo niños y niñas, ¿vale? Entonces no tenemos cerrado el plazo, pero sí empieza a partir del día 21 de septiembre, y las inscripciones tienen que hacerse al teléfono, que si quieres te lo repites. De todas maneras, la información entiendo que vosotros la publicaréis después en Radio Ubrique. Al teléfono 66 33 78 352. A partir, como bien digo, del día 21 de septiembre, de 10 a 13 horas, se llamará por teléfono y ahí la atenderá a Carmen, nuestra monitora de la ludoteca, en la que le va a explicar perfectamente los horarios que hay, los grupos que hay, los grupos de edades que son de 3 a 12 años, y que es verdad que y el comienzo del curso, que sería el día 4 de octubre, y decir que, bueno, esto es una ludoteca municipal, que tenemos una cuota única de 5 euros. O sea, que hay que pagar a la hora de inscribirse 5 euros y durante el año no hay que pagar absolutamente nada más. Son las características, ¿no?, los aspectos que hay que conocer en torno a ese proceso de inscripción previa para la ludoteca municipal. El curso, como decías, arrancará ya el 4 de octubre, creo que cae el lunes, y pues los horarios y los grupos ya quedan también establecidos, ¿no?, en ese cartel que informa del servicio de la ludoteca. Pues se establece, ¿no?, en función de la edad, hay varios grupos: grupo de 3 años, grupo de 4 a 5, grupo de... De 6 a 7, exacto, de 8 a 12, así es. Los horarios son de 4 a 5 y media estarían los grupos de 3 años de lunes y miércoles, los de 4 años sería en martes y jueves, también de 4 a 5 y media, como bien digo, de 5 y media a 6, se hace limpieza y el cambio de grupo para que haya tiempo para hacer la desinfección y limpieza en ese horario. Y después de 8 hasta 7 y media estaría el grupo de lunes a jueves de 8 a 12 años, y el grupo de 6 a 7 años sería martes y miércoles. Claro, o sea que yo creo que está bien distribuido como en años anteriores, y esperemos, bueno, que a nuestros padres y madres les interese nuestra ludoteca. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Claro, con esa cuestión, ¿no?, de esa media hora que se reserva para la limpieza y el cambio de grupo, que esto sí que es algo que se introdujo el año pasado, imagino, y se mantiene también este año, ¿no?, para desinfectar el aula y demás. Así. Bueno, pues con todo ese protocolo activo, nuevamente, Ludoteca Municipal Gamonín puesta en marcha y presta servicio. Y recuerden que a partir del martes próximo, por tanto, podrán ya solicitar la prescripción, la inscripción para la misma de cara al inicio del curso el 4 de octubre. Vamos a hablar también de otras cuestiones dentro del ámbito de política social, aparte de educación, ¿no?, con todos estos temas que hemos venido tratando. Dentro del ámbito de política social, dos cuestiones, dos asuntos importantes. Por ejemplo, la entrega reciente que se hizo a Cáritas de una subvención extraordinaria que se viene a sumar además también al montante anual que llega como subvención desde el Ayuntamiento a Cáritas. Y por otro lado también, pues todo el programa de ayuda a material escolar que se pone en marcha desde el Ayuntamiento y que también se está haciendo efectivo en estos días. Así es, nosotros seguimos manteniendo relación con el Economato Social de Cáritas y el Ayuntamiento de Ubrique tiene en su presupuesto anual una subvención a Cáritas de 6.000 euros que ya se hizo efectivo a principio de año, pero como bien sabemos, porque lo vivimos nosotros en política social, la demanda de ayuda económica con respecto a nosotros la hacemos a alquiler, a luz y a un montón de demandas que puedan tener los usuarios que lo estén pasando por distintas circunstancias mal. Sabemos que también están las ayudas económicas con respecto a alimentos. Y sabíamos que ellos también, aparte, como bien digo, de estos 6.000 euros, sabíamos que ellos también, pues había habido una cierta avalancha de gente yendo al Economato Social de Cáritas. Entonces, por parte de, era un compromiso personal de la alcaldesa, por parte de este ayuntamiento, pues el pasado día 6 de septiembre se le hizo una nueva aportación al Economato Social y Solidario de Cáritas de 3.000 euros. Lo que significa que, bueno, en este año, en lo que llevamos de año, bueno, por la aportación municipal, como bien digo, al Economato Social han sido de unos 9.000 euros para este año especialmente, como bien digo, por el Economato, bueno, pues como todos sabemos, está haciendo un trabajo extraordinario y para también poner en valor la acción social y voluntaria de las personas que trabajan en él y sabemos que lo importante que está haciendo también para muchas familias todos los jueves cuando van a hacer, en este caso a comprar, aunque el valor es mínimo el que tienen que aportar para que puedan comprar también en este formato social. Sabíamos que era algo importante para ellos y bueno, pues le hemos hecho otra pequeña inyección, como bien digo, de económica para que puedan terminar o para que puedan tener algunos meses más de tranquilidad a la hora de comprar alimentos. Y luego, por otro lado, está también ese programa de ayuda para la adquisición de material escolar que se pone en marcha desde Política Social en el Ayuntamiento de Ubrique y que este año ha contado con la contribución que ha hecho llegar la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Sí, nosotros hacemos diputación anteriormente, también nos aportaba un dinero económico para el tema de gratuidad escolar. Y bueno, ya desde que Diputación, afortunadamente, este año pasado, con el tema del COVID, una aportación importante en la que el montante económico también podía entrar gratuidad escolar, pero este año, gracias a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se puso en contacto con nosotros, que a través de unas papeletas solidarias que ellos habían vendido a todas las personas que habían querido comprarla, bueno, pues ellos querían hacer una aportación especial al Ayuntamiento de Ubrique a 700 euros, pero querían que fuera para el tema para política social, para servicios sociales. Nosotros vimos importante que fuera para un proyecto único y entonces le dimos forma. Y entonces lo que se ha hecho con estos 700 euros que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha donado al Ayuntamiento, en este caso para el Departamento de Política Social, nosotros lo que hemos hecho es hemos hecho un lote de ayuda de gratuidad de material escolar que se está dando ya, actualmente se está dando ya a todos los usuarios y usuarias que de hecho lo han solicitado. Nosotros ya entendemos que la familia cuando realmente lo necesita en septiembre no quería que se retrasara y nosotros ya desde prácticamente julio empezamos a hablar con la familia y decir a las familias que lo necesitaran que lo solicitaran. Hicimos toda la documentación y todo preparado para que cuando llegara septiembre, a principios de septiembre, pudieran tener, los padres y madres pudieran tener este cheque para poder ir a las librerías como cualquier otra familia a hacer uso de este cheque. Y bueno, de hecho ya lo tienen en su poder y están haciendo uso del cheque que se les ha dado, dependiendo de cada de la unidad de la familia, bueno, se les da un dinero montante económico a otro, entendiendo que este gratuidad escolar es para material escolar. Sabemos que los libros afortunadamente son gratuitos y que lo que necesitan en este caso sería, bueno, pues libretas, lápices, rotuladores o bueno, todo lo que les pida el centro, y creemos que es una aportación, una ayuda importante a la que agradecemos en este caso a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno que se haya acordado de las familias ubriqueñas que lo están pasando peor. ¿A cuántas familias va a poder beneficiar esa ayuda que llega desde la Hermandad? Pues tenemos un total de 11 familias, ¿vale? No, el montante económico al final no han sido literalmente los 700 euros, queda ahí algún resto, creo que quedan unos 100 euros porque sabemos que aunque nosotros cerramos el plazo, siempre hay alguien que a lo mejor se haya podido enterar a última hora y podemos seguir con esa ayuda. Un total montante de unas 11 familias han sido las que lo han solicitado. creo que ha sido con un total de pues 30 entre niños y niñas las que se les ha podido ayudar con el material escolar. Vale, unos 30 menores entonces. Bueno, pues importante también entonces esa acción social y sobre todo esa colaboración que existe, ¿no?, entre las asociaciones de Ubrique, las distintas ONG y el propio ayuntamiento a través de política social. Esto es voluntariado puro y duro, ¿no?, y esa acción social con esa complementación entre instituciones y voluntarios, bueno, pues es fundamental, ¿no?, a la hora de mejorar la sociedad, ¿no?, de que repercuta, ¿no?, en la ciudadanía. Así es, no tenemos más que agradecer tanto a, como bien dicho, al Economato Social de Cáritas, como a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como a distintas asociaciones que confían en este ayuntamiento, confían en este equipo de gobierno y saben que todos los recursos que nos puedan venir van directamente con toda la confianza a las familias que más lo necesitan. Confían a que este departamento, un departamento serio en el que trabaja seriamente con las familias, y nosotros no tenemos más que agradecerle la confianza que nos prestan. Es verdad también que nosotros tenemos una buenísima relación con todas las ONG, con todas las hermandades que trabajan en Ubrique por los que más lo necesitan, y bueno, es una confianza mutua la que tenemos unos con otros. Yo desde aquí, bueno, pues agradezco tanto a la Hermandad Nuestro Padre Nazareno como a cualquier hermandad, como a cualquier colectivo, la confianza que deposita en este caso en el ayuntamiento y en este equipo de gobierno para favorecer en este caso a quien más lo necesita. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión dentro de política social. Por cierto, que se nos ha olvidado comentar una cosa. La pasada semana, ¿no?, tenía lugar el Consejo Municipal Escolar, volviendo de nuevo a educación, ¿no? Tenía lugar ese Consejo Municipal Escolar para, determinar las jornadas no lectivas que en el plano local se tienen que designar a través de ese órgano. No sé si para también otras cuestiones más, ¿no? Un órgano en el que están integrados los distintos centros educativos de nuestra localidad al completo, junto con el ayuntamiento, y en esa mesa, pues aparte de poner esos dos días no lectivos, imagino que también se abordan otras temáticas de importancia, ¿no?, para los centros. Pues sí, nosotros, como tú bien dices, el pasado 6 de septiembre fue cuando se hizo el Consejo Escolar Municipal, en la que pudimos estar con todos los directores y directoras, no solamente los centros educativos de educación infantil y primaria, sino de todos los institutos y algunos representantes que también estuvieron con nosotros de las AMPA. Y entre otras cosas, bueno, pues se aprobó, las actas de las sesiones anteriores. Se estuvo hablando de las medidas COVID, en la que también ya la alcaldesa le estuvo diciendo también a los directores y directoras el tema de que se les va a remitir a delegación y se les va a seguir pidiendo a la Junta de Andalucía el tema del esfuerzo económico que está haciendo por parte del ayuntamiento por todas las medidas COVID y que se están haciendo. O sea que ya la alcaldesa se lo adelantaba también, en este caso, a todos los centros educativos, a todos los directores y directoras que estuvieron en el Consejo Escolar Municipal. Y entre otras cosas, bueno, pues yo en este caso como concejal de educación di cuenta de todas las obras que se habían pedido por los centros educativos y que se estaban realizando, que se habían realizado. Y también, bueno, pues en este caso se hizo la designación de los días no lectivos, que por parte de la comunidad educativa, en el voto por unanimidad que se hicieron, sería en este caso el día 11 de octubre y el 7 de diciembre. Esos son los días elegidos por la comunidad educativa. Y en este caso, el 8 de septiembre y el 30 de mayo son los días que utiliza siempre el ayuntamiento también. No como días no lectivos, pero cogidos por, en este caso, por el ayuntamiento. Claro, son los días de fiesta local, por el ayuntamiento, exactamente. no tiene nada que ver en este caso con ahí los profesores. No tienen por qué votarlo. Los que votan en este caso son los de la comunidad educativa, la designación de días no lectivos por parte de la comunidad educativa. Claro, el 11 de octubre, de cara al puente de la Hispanidad, el 12 de octubre. Así es. Y el 7 de diciembre, metido de lleno en el puente de diciembre de la, ¿no?, Constitución. Exacto, el 6 y el 8. Bueno, por cierto, que hemos estado hablando de las obras en los colegios, de todas esas mejoras que se han estado llevando a cabo, de la desinfección, pero también en paralelo durante estos días se han estado repintando los pasos de peatones adyacentes a los centros educativos, ¿no? Así es, algo muy importante para nosotros. Sabemos que ante todo la seguridad, como siempre decimos, dentro de los centros educativos, pero intentamos que, bueno, sabemos que Ubrique es un pueblo en el que hay muchísima circulación, en el que durante todo el tiempo y durante el verano, bueno, pues los pasos de peatones se desgastan muchísimo. Es verdad que lo hemos pintado y que de aquí a unos meses van a estar todavía borrados por la cantidad de coches que tenemos en nuestra población. Y para nosotros era súper importante pintar todos los pasos de peatones que estaban cerca de los centros educativos y en los aledaños. Así que también se ha hecho una importante labor por parte de la Delegación de Tráfico, para pintar todos esos pasos de peatones y hacer resaltar, bueno, porque cuando vayan nuestro vayamos en los que conducimos por esa zona, bueno, pues que estén bien claros y, bueno, y por favor que, bueno, que controlemos y reduzcamos la velocidad siempre en toda la población, pero incluyendo más cuando nos estamos acercando a centros educativos. Se han pintado también, que ya mi compañero de tráfico, bueno, pues lo dirá y resaltará, la mayoría de todos los pasos de peatones de Ubrique. Creo que falta un poco por la parte del PP1, PP2, pero se han repintado todos los pasos de peatones por Ubrique, pero yo los primeros que quería que se hicieran son los que estaban junto a los toda la cercanía a los centros educativos. Claro. Bueno, pues todas esas son las intervenciones, actuaciones que en la Delegación de Educación se han venido desarrollando y que todavía se sigue trabajando, ¿no?, de cara a lo que es el inicio del curso escolar en nuestra localidad. Además también, pues todas esas cuestiones que hemos comentado dentro del marco de política social, que en cierto modo están vinculadas, ¿no?, también a educación, como ese programa de gratuidad para el material escolar. ¿Qué más nos queda por decir? Hemos dado un gran repaso, ¿no?, a todas esas actuaciones que se han llevado a cabo. Pues nada, que afortunadamente el curso ha empezado sin ningún problema, sin ninguna novedad, que esperemos que el curso escolar vaya mínimo como el año que viene, como el año pasado. Bueno, que entendemos que los centros educativos, los directores y directoras, y maestros y maestras son unos profesionales que ya han demostrado que el pasado año que se pueden hacer las cosas bien. Nuestros niños y nuestras niñas demostrándonos siempre la capacidad de aprendizaje que tienen y de adaptación que han tenido, y la enhorabuena a nuestros niños y nuestras niñas por cómo se han portado y cómo lo siguen haciendo. Y que, bueno, estamos lo único que diría que estamos en periodo de no feria, que este ayuntamiento lo único que ha podido hacer por temas de seguridad es abrir en pequeño parte de atracciones, tanto en Las Palmeras como en las pistas deportivas de abajo, que entendemos que es para como un premio para que nuestros jóvenes y nuestros niños y nuestras niñas disfruten un poco en estos días que tendríamos que estar disfrutando en esta feria, pero este año ha venido así y que el año que viene esperemos que haya toda la normalidad y podamos disfrutar de nuestra feria con nuestros amigos, con nuestras amigas y con nuestros familiares. Así que nada más, darles las gracias también a todos siempre por la colaboración que tienen con este ayuntamiento y con este equipo de gobierno. Bueno, pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a Salmari Bazán, que nos haya acompañado hoy aquí en la sintonía de la mañana para dar cuenta de todas estas cuestiones relacionadas con el marco educativo en nuestra localidad. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre.